El salto al futuro. Saltemos con amor. Saltemos con memoria. Saltemos acompañadas. Saltemos con realismo ecológico. Saltemos con ganas. Saltemos pensando en todes, en todas y en todos. Saltemos con justicia social. Saltemos con sueños universalizables. Saltemos con esperanza. Saltemos con dignidad. El salt al futuro. Etorkizunerako jauzia. O salto futuro. El salto al futuro. El salto al futuro, un programa dentro del proyecto Reverso al futuro, en donde queremos saltar a la piscina del futuro, un futuro que nos movilice el deseo, que nos potencie la esperanza comprometida y en donde soñemos a lo grande, con realismo ecológico y justicia social. Un proyecto del colectivo CALA, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos Ana, Carmen y Gloria. Y estamos encantadas de compartir este espacio radiofónico, que podréis escuchar en Radio Comarca Alburquerque, El Salto Radio y el canal de iVoox del colectivo CALA. Buenas, ya estamos en el quinto capítulo del Salto al Futuro. Nos hemos venido llenando de ideas, de posibilidades, de impulso para llenar nuestro presente y nuestro futuro de colores. Pero todavía nos queda mucho más. Así es que comenzamos. El futuro en disputa. Una sección que nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. Para seguir disputándonos el futuro, vamos a hacerlo escuchando a María Paz Aedo. María Paz Aedo es chilena y compagina el mundo académico con la realización de diversas actividades con organizaciones de la sociedad civil en temas de género, afectos y ecología política. Podemos contar con su visión gracias a Sobrevivir al Descalabro. Es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social. Os recomendamos escuchar la entrevista completa en su página web, así como escuchar y ver la cantidad de recursos que allí tienen y que nos sirven de inspiración. Me gusta pensar que soy alguien que indaga, busca, intenta encontrar conexiones y se interesa básicamente por aportar algo al nivel de complejidad y colapso en el que estamos viviendo. Y bueno, al servicio de las comunidades y los pueblos que luchan y resisten frente a esta situación. Sin ninguna pretensión de neutralidad, evidenciando que tenemos un compromiso con esto, porque para eso se supone que es la construcción de conocimiento, para contribuir a que podamos habitar este mundo sin destruirlo. La sensación que tengo es que estamos en el colapso, no es que venga el colapso, solo que depende del territorio en que estés, dónde es más evidente y dónde no. Es primero que el norte reconozca su responsabilidad en esta situación y que actuase con más humildad. Es lo que decimos nosotras desde las migrantes de aquí siempre, como date cuenta de los privilegios, date cuenta primero de eso, a escala individual y colectiva, obviamente. Es muy necesario que el norte reconozca la deuda histórica ambiental que tiene con el sur. Muy, muy, muy necesario en todas sus decisiones. Yo diría que en este momento la magnitud y la gravedad tiene que ver directamente con el desarrollo del capitalismo, específicamente con la mercantilización de la vida, con convertir toda la materialidad en mercancía y convertir a las personas en recursos. Esa mirada del mundo es la que ha conducido a este desastre actual. Sin embargo, las raíces de esa mirada son más antiguas, en mi juicio, tienen que ver con el inicio de la modernidad, con esta idea de que la racionalidad está por encima de toda otra forma de percepción de la vida, que lo humano está por encima del resto de las especies y que de algún modo somos algo distinto al entorno. En la medida que se entiende que la cultura está por encima de la naturaleza, tiene la posibilidad de controlarla o querer salvarla. Al suponer que lo humano está por encima, se convierte o en el salvador o en el victimario. Entonces, empezamos a hablar de la naturaleza como recurso o de la naturaleza como ambiente. Y en los dos casos tenemos un problema: sentirnos afuera. Los afectos que produce el capitalismo son, a mi juicio, afectos tristes, afectos despotenciadores en términos de Spinoza. Son afectos que nos dejan la sensación de no solo estar afuera del mundo, arrojado al mundo, desarraigado del mundo y por tanto constantemente insatisfecho y constantemente insuficiente. Nada de lo que hagamos es suficiente. El capitalismo nos instala la idea de que como siempre se puede crecer sostenidamente y siempre se puede estar mejor, bueno, esto de ahora no basta. Entonces no basta nada. Esto es un poco obvio cuando hablamos de consumo y siempre nos gusta pensar que nosotros no somos así, que nosotros no somos ese que no puede parar de comprar cosas porque siempre quiere renovar su casa, su no sé qué, su auto o su ropa. Decimos, no, mira, nosotros somos los buenos, los ecologistas, no hacemos eso. Pero hay otras formas de hacerlo. Tiene mucho que ver con lo que denuncia Remedios Zafra como el entusiasmo. Este querer estar en todo, dar todas las luchas, no querer perderse nada. Querer ser protagonista de los cambios, constantemente. Esta hambre por saber es también parte del afecto triste que nos heredó este capitalismo y de la insuficiencia en términos más profundos, no solo en términos de tener cosas, sino de ser. El capitalismo nos ha instalado la idea de que no somos suficiente ser por el hecho de existir. Debería bastar con eso. En muchos pueblos bastaba con eso. El principio de buen vivir andino, por ejemplo, es muy crítico de esta idea de mejor y propone esta idea de vivir bien porque es un vivir bien ahora, en este presente. No es que no piensen en el futuro, eso sería un error. No es que sean unos retrógrados que miren para atrás, eso también sería un error. Lo que hace la cosmovisión andina y muchas de las cosmovisiones indígenas es decir que este ser humano que estoy diciendo ahora está conectado profundamente con todo lo que ha sido. Y ese es un espacio de gratitud. Ese es un espacio de suficiencia. Y ese es un espacio de cuidado. Eso es completamente todo lo contrario de lo que propone el capitalismo, que no tiene memoria, que solo mira para adelante y que solo aspira a un progreso que nunca llega. El capitalismo tiene un supuesto utopista muy peligroso. Hay una dimensión de la utopía que es muy bonita, como del sueño de lo posible. Muy bien, pero el capitalismo pone ese lugar de lo posible en un lugar imposible, porque no te dice para dónde ni para qué. Necesitamos salir de la idea de que haya una cultura prístina fija que conserve allí como todo el ideario de lo que está bien. Eso no ocurre. Lo que hace posible que una cultura siga existiendo hasta hoy día es justamente su permeabilidad, esa flexibilidad. Entonces, no existe un país modelo o una cultura modelo a seguir. Existen culturas que son capaces de conservar algunos principios precisamente gracias a su adaptabilidad a otros. Cualquiera de las alternativas que pensamos como ideales no está afuera del sistema, está tejida adentro. Y se mantiene en esta tensión de cuánto dentro y cuánto afuera. Pero es muy real pensar que haya un lugar que lo haya hecho muy bien y que esté afuera. Eso no va a pasar. El tema de la escucha para mí es central en esto de la construcción de alternativas y dónde se ha hecho. Al escuchar aparece lo distinto. Es posible asombrarse, es posible descubrir. Y eso es indispensable para coexistir ecosistémicamente. Como necesito escuchar la experiencia de otro pueblo, necesito escuchar la experiencia de esa persona en ese pueblo como la experiencia de esa persona en ese pueblo, no como vocero del pueblo. E incluso en ello puedo aprender algo de lo que está ahí con ella, con sus ancestros, con el territorio en el que vive, escuchar el agua, escuchar las especies. Eso es lo central en la población zapatista, en las comunidades, en su pedagogía y en su cosmovisión, la escucha. También en la cosmovisión mapuche, y también lo he visto en amazónico, en los chipibos conmigo en particular, que tuve la bendición de haber estado allí alguna vez con ellos. Es como si partieran de la base de que todo habla, todo tiene un lenguaje. El río, el agua, la tierra, todo. Y entonces, como todo habla, todo observa. Quizá lo que va a empezar a ocurrir es que va a haber muchos mundos dentro del mundo en lo próximo. Y podemos ir eligiendo a cuáles les vamos dando forma, podemos desplazarnos de uno a otro, podemos decir libremente como vale, parece que hay que hacer agricultura ecológica y colaborar en algún huerto urbano, pero también parece que hay que hacer en otro territorio o ahí pequeños circuitos de producción y comercialización, pero parece que tampoco eso es suficiente porque también habrá que apoyar a los trabajadores del Mercadona por condiciones dignas, aunque odiamos el Mercadona, pero bueno, hay trabajadores allí y tal vez también hay que mirar la violencia machista dentro del movimiento, que a saber. Y bueno, eso es el enjambre, es como en todos los lugares está todo y por lo tanto necesitamos aprender a coexistir con las paradojas de esto y saber que estamos mirando aquí, en este momento, eso, y luego aquello. Y no por eso estar en un espacio de relativismo difuso. Tiene que ver con lo contrario de eso, con reconocerse situado. Mirar las fisuras y estas otras posibilidades de coexistencia entre distintas posibilidades. No es que todos nos vamos a volver amazónicos o todos nos vamos a volver mapuche. Eso es iluso, irreal y además insensato, porque la hegemonía se parece mucho a los monocultivos. Es como, no tiene sentido, ¿qué es eso? Los bosques que somos suponen que hay muchos mundos diferentes dentro de este. Eso reduce, por un lado, el nivel de confrontación, de obligación, de deber ser, que está implícito en una hegemonía. Esta fluidez de enjambre yo creo que es lo que necesitamos para poder habitar esos espacios de influencia y co-creación. Saber que esto que me pasa, nos pasa, que no soy la única, que no solo a mí, que no depende de mí. Y que escuchando y estando con una otra, no solo estoy haciendo lo que yo quiero que pase, estoy dejándome habitar, pudiendo aprender. Cuando yo creo que soy un individuo, que soy muy pequeño respecto a un sistema tan grande, lo que ocurre es que me deprimo. Soy muy pequeña. ¿Cómo voy a cambiar el capitalismo yo si soy tan chica y tengo que trabajar mañana? Cuando yo me doy cuenta que encarno el capitalismo, que está dentro mío, yo también soy parte del capitalismo, tengo tarjetas, obviamente, pago en tarjeta a veces. Todos lo hacemos, ¿quién no? En esta ciudad. Pero también puedo elegir encarnar otras cosas. Puedo elegir encarnar a todo mi pueblo en esta entrevista y a todas las mujeres que alguna vez han sufrido algún daño y a todas las aguas contaminadas también y poner voz ahí y contarles cómo se siente una bahía llena de metales y cómo se siente una olla común en ese mismo lugar con tanta mujer cocinando y tanto hombre cocinando por fin y compartiendo la comida cuando hay hambre y cómo se siente ir a ver a una presa política y cómo se siente buscar justicia y cómo se siente cuando sale en libertad. Se siente, porque eso es estar viva, no se puede no sentir. Si los pájaros hablaran, me dirían tantas cosas, me dirían que la rosa lagrimea su rocío.

y a las que se ha dado forma a través del proyecto Borradores de Futuro. Y es que en el programa de hoy cogemos impulso a través de la literatura. Aranza Mendiarat, vivo en Bilbao, soy del País Vasco francés, de ahí mi acento, y he sido una de las iniciadoras de este proyecto. Borradores de Futuro se inició en el 2017 partiendo de una necesidad que creo que muchas personas vemos frente a, digamos, la crisis a la que nos enfrentamos, que algunas la llaman ecosocial, bueno, tiene muchos nombres, y esa necesidad de pensar futuros, no sé si utópicos, pero por lo menos con los cuales nos podríamos identificar y que podrían ser apetecibles para nosotros. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí intentamos ponernos manos a la obra y ver cómo eso se podría hacer, ¿no? Y teníamos claro que queríamos trabajar con artistas porque las tres venimos del mundo cultural, venimos de trabajar desde la cultura y el arte, y nos pareció que la literatura podía ser un ámbito muy rico precisamente en este imaginar sin trabas y luego con un llegar a las personas muy bastante fácil, ¿no? Mediante la lectura. Hemos querido partir de la literatura y no solo de la literatura, diría también de la ilustración, que para nosotros ha tenido un papel muy importante, porque es la literatura a veces se hace un poco árida y quizás la ilustración también, ¿no?, permite otro acercamiento e incluso desarrollar otros imaginarios visuales que de alguna manera complementan el texto, ¿no? Hemos publicado 10 fábulas entre el 2017 y principios de 2022 que están disponibles en la web que se llama borradesdelfuturo.net y que os animamos a todos a leer, porque al final hace falta leerlas para que cada uno también haga su propio aprendizaje o su propia lectura de cada una de esas fábulas, ¿no? Esas fábulas siempre parten de una experiencia, de una práctica existente, de unas alternativas que ya se han creado, que en general, como sabemos, tienen dificultades para seguir para adelante. También se pretendía con esas fábulas dar herramientas a esas alternativas para que pudieran expandirse en el futuro y pudieran convertirse en algo mucho más mayoritario de lo que son ahora. Para desarrollar una fábula alrededor de esta alternativa invitamos a un escritor, una escritora, y luego el primer movimiento que hacemos es un taller que se llama Futurible, donde juntamos a la alternativa, a la escritora y a usuarios o personas vinculadas con la alternativa para pensar conjuntamente este posible futuro. Ese es el punto de partida, y a partir de ahí, de lo que surja en este Futurible, lo recoge el escritor, la escritora, y lo convierte en lo que sea. No hemos dado muchas pautas, no hemos intentado no dar demasiadas pautas, sí que fueran, fábulas un poco aterrizadas, que fuera en un marco temporal que ellos pudieran elegir. Y sobre todo lo que nos interesaba no era tanto a dónde llegaba la fábula, a dónde llegaba la historia, sino los pasos para llegar a ella. Porque muchas veces lo que nos falta en el dibujar esas utopías no es tanto visualizar la utopía, sino visualizar el camino, ¿no?, para llegar a esa utopía. Entonces insistíamos mucho en lo que queremos ver en la fábula son esos pasos. Je lui disais des histoires pour cacher ses tracas. esas 10 fábulas están presentes, están disponibles en nuestra web, huérfanosdelfuturo.net, en texto, son textos relativamente cortos, en audio, y también tenemos la suerte ahora que con Sony, la editorial de Bilbao, las va a publicar dos libros, un libro con las 10 fábulas en castellano y un libro con las 10 fábulas en euskera en noviembre. Entonces, si las queréis tener en tener todas juntas, pues eso, las tendréis todas disponibles a partir de noviembre en todas las buenas librerías del Estado. Las tierras del Trujal estaban rodeadas de vides, pues aquí el vino tiene fama y resulta más rentable. Pregunté a Techu por qué había durado aquí el olivo, por qué no todas las personas lo habían arrancado para sustituirlo por vides. Por gratitud, dijo. Me lo explicó José Ramón, uno de los viejos agricultores del lugar. El olivo te lo da todo. Ha quitado mucha hambre, nos ha protegido del frío, nos ha permitido conservar los alimentos, nos ha alumbrado, nos ha facilitado jabón para lavarnos. Eso lo sabe la gente de aquí. Pero supongo que no toda puede permitírselo, dije. A lo mejor hay gente que necesita el dinero. Es posible, aunque lo que necesitamos ahora la mayoría es un mundo, ¿no? Rompiendo distopías. Utopías en práctica. La Revolución Verde fue un concepto que comenzó a utilizarse en 1968 para describir un nuevo paradigma en la producción agrícola, basado en la siembra de variedades mejoradas de diversos cultivos con la intención de aumentar las cosechas y los alimentos obtenidos. La Revolución Verde transformó no solo el sistema agrícola, sino también las costumbres alimentarias, las culturas locales. Con el tiempo, la pérdida de cultivos y de técnicas tradicionales redujo la autonomía del campesinado y erosionó, además de tierra fértil, valiosos conocimientos culturales. La FAO estima que en el siglo pasado se perdió más del 75% de la diversidad de semillas que existía en el mundo. El 80% de las semillas comerciales en el mundo están controladas por patente y el 60% del mercado de semillas está controlado por tres multinacionales: Bayer Monsanto, DuPont Nong y Syngenta Chen. Las grandes empresas que controlan las semillas que se pueden cultivar son las mismas que comercializan los herbicidas, los fertilizantes para que crezcan y los pesticidas para que no les ataquen las plagas. Un negocio intrínsecamente dependiente del petróleo y de minerales, cada día más escasos y caros de extraer. Ante esta realidad existen muchas personas y redes que se centran en el cuidado de las semillas locales, para quienes la soberanía alimentaria, la cultura y el territorio son los senderos por los que caminar. Hoy tenemos en nuestro programa a Esther Rodríguez García, de la Red de Semillas de Extremadura, y a Erika Martínez Guevara, de la Red de Semillas Libres de Colombia, en nuestra sección La Vuelta al Mundo. Dos experiencias de Red de Semillas de las muchísimas que hay a nivel global, rompiendo distopías y creando utopías desde la práctica. Pues lo que me ha llevado a ser una persona interesada y aficionada a las semillas, a las variedades locales, si me pongo a pensar, creo que el inicio, mi familia, ¿no? Mi padre y mi madre son personas con una conciencia ecologista y sobre todo amantes de la naturaleza, de las plantas, de las curiosidades. Desde muy pequeña siempre nos ha rodeado eso, a mis hermanas y a mí. Después yo estudié biología, no hay nada, eso no estaba en el currículum ni en el ambiente. Hice agroecología, que eso sí que está muy presente en la agroecología, pero estuve en Portugal, en el norte de Portugal, y como que allí las cosas siempre dicen, es que están más atrasados, bueno, a lo mejor no es que estén más atrasados, es que son más conservadores, que eso tiene un punto muy positivo. Y asistí a un encuentro de semillas. Buah, ahí fue un flechazo, ¿no? Ahí se conservaba mucho el conocimiento local, de las plantas, de los usos. Y entonces entre eso también las variedades locales. Entonces, por un lado lo silvestre, que a mí es lo que me interesaba antes de la semilla, es los usos de las variedades, de las variedades de plantas, el uso de la silvestre, el manejo. Y cuando ya conocí lo que es una variedad local, qué importancia tiene y que también tiene sus usos específicos, fue un flechazo. Y ahí fue el inicio del camino en el que estoy ahora. La agroecología puso nombre a muchas cosas que yo tenía en la cabeza y no sabía cómo se llamaban. Y eso es agroecología. Y después ya cuando a la misma vez me fui a implicar, porque fue el mismo camino implicando en la semilla, ¿cómo me ha cambiado? Es que es muy difícil. Es un respeto hacia lo que han hecho otras personas, es una revalorización de cosas invisibles. Es esa sensación, ¿no? De cómo intentamos venir ahora, yo no soy neurural, ¿vale? Pero los que hemos estudiado y a ponerle nombre a cosas que ya tenían nombre y que ya estaban haciendo y que ya estaban funcionando. Y a revalorizarlo. Yo he sido de pueblo y yo estaba deseando de irme de mi pueblo. Eso creo que nos pasa a la mayoría cuando era adolescente. Y después ya cuando empecé con las semillas, con la agroecología, ya no me veía viviendo en otro sitio. Ya vivía en ciudades, vivía en otros pueblos que no fueron pueblo, ¿no? Al decir, si es que el futuro está ahí, si es que no hay otra manera de vivir, no hay... Pues ha sido un cambio profundo de plantearte dónde vivir, qué es lo que quieres hacer y dónde quiero criar a mis criaturas, que eso también influye mucho, ¿no? Y de darme cuenta cuando vivía en la ciudad, digo, si es que aquí no aprendo nada, si es que no sé ni hacer conserva. Me acuerdo que un día estuve como un flush, digo, si es que aquí me lo estoy perdiendo todo, no salgo a seta, no sé recoger cosas silvestres. Entonces ha sido ahí como, me encantaba la ciudad, el mundo cultural, cuando eres joven, ¿no? El rebullir, pero después tuve la sensación de que me estaba perdiendo otras cosas, de que no había otra manera, como no fuera yéndome al pueblo y aprendiendo en el momento de mis padres, como ya he dicho, mi padre y mi madre, pero también ya cuando estuve en Portugal haciendo entrevistas, consultando a la gente mayor, que eso te lo pierdes, entonces... Como no estés ahí, pues eso, replantearme mi existencia. Au plus j'avance, au plus je t'avance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte. Estuve haciendo un máster después, muy seguido, y mi trabajo de investigación fue sobre las variedades locales de mi comarca. Y ya me metí en las redes de Extremeña de Semillas, que estaba empezando, y empezamos por un lado, en mi comarca, a recoger variedades locales, a conservarlas, y por otro, a intentar dinamizar, ¿no? Y ver que había otras personas que tenían los mismos intereses que yo, que hay redes, a compartir esas semillas, y a darle difusión, que para mí es esencial. Mi papel en esto es dinamizar, difundir, enseñar. Me encanta ir al pueblo de al lado o de dos sitios más allá y montar una mesa de semillas, por ejemplo, en un evento de los festivales del pueblo. Y la gente, o sea, es tan agradecido y gusta tanto de forma altruista todo esto, por supuesto. Las variedades locales son semillas que no son comerciales, que se han ido conservando por tradición agrícola, podríamos decirlo así, o folclórica, por los usos, se han ido conservando de agricultora a agricultora en generación en generación, y han ido seleccionando por unos intereses en esa variedad. Es decir, el ejemplo, yo voy a poner ejemplos que conozco de mi zona, claro. ¿Por qué se conserva la sandía de invierno? Que se puede guardar, o sea, se cultiva en verano, pero se puede guardar hasta enero. Bueno, porque antes la fruta no era tan asequible como ahora. Se han ido seleccionando sandías que aguantaban guardadas, colgadas, hasta enero, por ejemplo. Entonces, las variedades locales, las que se han ido seleccionando por un interés incluso cultural, porque hay un dulce que se hace con un tipo de calabaza que es de una variedad local. O sea, que tiene muchísimo que ver con el folclore, con los usos. Las variedades que nos venden las empresas son sota, caballo, rey, las que ellos deciden. Las variedades que se conservan en cada zona son totalmente diferentes. Por ejemplo, en la provincia de Badajoz, ya no te voy a decir ni por comarca, ya te digo por provincia, ya por comunidades, son totalmente diferentes unas a otras. Eso es variedad y eso es biodiversidad. Cuando una variedad local desaparece porque los agricultores son mayores, no han tenido a quién cederle esa semilla, ni nadie que la siembre, eso desaparece, como desaparece el lince. Y como la biodiversidad silvestre, la cultivada, también si no se sigue sembrando, eso desaparece, y eso desaparece. Eso ya no es irrecuperable. Para que una variedad local se mantenga en el tiempo e incluso evolucione con las necesidades de cada zona climatológica y que tú tengas, es necesario que esté viva, que esté siempre sembrando y cultivándose. Y esa manera, ¿cómo hacemos para que eso sea así? Repartirla por al mayor número de personas. O sea, guardarte una semilla para ti sola no tiene sentido, porque esa semilla, si se te muere un año el cultivo, ya desapareció. Igual que el fermento del pan, que antiguamente se... Es que todo está muy relacionado con eso, ¿no? Con lo que se hacía antes, con el conocimiento popular, con las tradiciones. El fermento que se... Mi abuela me contaba, el fermento se pasaba de casa en casa, se hacía el pan que necesitaba y después se lo dabas a una vecina. Bueno, pues la semilla es algo así. Algo así no, es así. O sea, tú, si te quedas para ti sola unas variedades locales, una semilla, uy, no, esto no se lo voy a contar a nadie, esto lo voy a cultivar a yo, te sale un mal año, desaparece, ¿y ahora qué haces? Mientras más gente tengan esa semilla, cuando, si a ti te falta en un futuro, podrás pedirle al vecino, a la vecina a la que le compartiste esas variedades, esa semilla. Entonces es necesario que las variedades sean de todos y de todas. También por propio interés, o sea, por el interés propio de decir que si me desaparecen. Entonces el futuro son los bancos vivos, por así decirlo, el que estén siempre cultivándose, que tú siempre, o que sepas que si tú no lo tienes, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo ha tenido? ¿A quién puedes consultar, pedir? Y entonces ese trueque siempre constante, ese intercambio también, yo te doy semillas, tú me das, o no semillas, sino otras cosas, forma parte de esta forma de funcionar. Aquí no, si tú a alguien le has dado en un momento semillas, pues en un futuro también te verás con esa autoridad. No sé, queda muy feo esto, ¿no? Pero con, bueno, pues de que te devuelva o te dé otra que a ti te interese. Es que no hay otra manera. Y frente al colapso que estamos hablando, es que no podemos esperar que las empresas... A ver, es que esto también te da una autonomía, no depende del dinero. Y frente al colapso a la que se nos viene, que tenemos que buscar ser cada vez más autosuficientes, el tener variedades locales, el formar parte de las redes, eso nos va a dar esa autonomía y nos va a dar esa independencia frente a la agroindustria. Y bueno, ¿cómo funcionan las redes? Hay muchas maneras de funcionamiento. Voy a contar un poco Extremadura, ¿vale? Extremadura no tenemos un material común, sino que cada zona o cada persona tiene su material. En ciertos momentos nos pedimos ayuda, o sea, o organizamos un evento. Durante varios años hemos estado organizando eventos a nivel autonómico para conocernos, para darnos a conocer a otras personas, para compartir materiales, y así es como funcionamos. Cada uno en su zona hace lo que puede, por así decirlo. Totalmente voluntario lo que hacemos. En Extremadura, por ejemplo, no somos ni siquiera asociación, no estamos de alta, no tenemos ningún registro, no ganamos nada. Lo hacemos porque pensamos que es necesario. Los valores que tienes, la libertad, por supuesto, ¿no?, de poder elegir, el respeto hacia los agricultores, agricultoras, el reconocimiento hacia ese trabajo, que yo creo que a mí es una de las cosas que más me gustan. Valores, la educación, ¿no?, y el altruismo. Normalmente estamos metidas esto por amor al arte, porque pensamos que es lo que tiene que ser. Hay una frase que decía una compañera brasileña: toda semilla guarda la promesa de un bosque, que me encanta porque es que es así, toda semilla guarda la promesa de un bosque, de una floresta, se dice en brasileño. Muchas gracias, Esther. Y con esa promesa de un bosque, nos vamos con Erika a Bogotá. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy un arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Buen día, mi nombre es Erika Martínez Guevara, hago parte de la red Semillas Libres de Colombia y de la red de Guardianes de Semillas de Vida. Soy guardiana de semillas y soy abogada de incidencia de las dos redes. Nosotros empezamos a participar en la red de Semillas Libres de Colombia ya hace alrededor de unos 20 años. Este proceso lo iniciamos ya que mi mamá siempre ella se enfocó como en el cuidado de las semillas. Nosotros hacemos agricultura urbana acá en la ciudad, y de la huerta que hacíamos ella siempre dejaba una parte para las semillas. Esto es una tradición que ella trae desde mi abuelito, que fue quien le enseñó a cuidar y resguardar las semillas nativas y criollas, y ella no lo transmitió a nosotros, sus hijos. Entonces ella empezó a hacer el proceso de autónomamente guardar sus semillas, y luego conocimos a unas personas de la red, nos invitaron a ser parte, y desde ese momento nos unimos al proceso de la red de Semillas Libres, y posteriormente ya nos unimos al proceso de la red de Guardianes de Semillas de Vida. Se pasa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca. La red Semillas Libres de Colombia es una plataforma donde convergen organizaciones sociales, comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afro, pequeños productores, hay agricultores urbanos, ONGs, grupos académicos y consumidores, que se articulan en torno a las semillas nativas y criollas desde distintos enfoques. Uno es la conservación, recuperación y formación en el manejo de las semillas. Ahí principalmente pues están los guardianes y guardianas de semillas que hay en todo el territorio colombiano. El segundo es la incidencia sobre las políticas y leyes de semillas. Ahí pues principalmente se hace la defensa a través de las acciones judiciales y demás de las semillas nativas y criollas. Y el tercero es la estrategia y acciones de comunicación que realizamos desde la red Semillas Libres de Colombia. Algunos de los principios que tenemos en la red es, primero, reconocemos que las semillas son bienes comunes de los pueblos. El segundo es que reconocemos los conocimientos y formas tradicionales de producción y manejo de las semillas nativas y criollas. El tercero es que dentro de la red siempre se promueve la soberanía alimentaria. El cuarto es que el sistema agrícola que se maneja dentro de los guardianes y guardianas de semillas siempre va a ser la agroecología. Y el quinto es el no uso de semillas comerciales y transgénicas. Cuando hablamos de semillas nativas, son semillas propias del territorio. Cuando hablamos de semillas criollas, son semillas que vinieron a través, pues, del tiempo, de todas las migraciones y demás. Son semillas que no son propias del territorio, que su centro de origen no es Colombia, pero que vinieron ya hace muchísimos años, se adaptaron y nosotros las empezamos a consumir y hacen parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra vida como tal. Entonces, para nosotros esas son las semillas criollas. Y bueno, ¿por qué están amenazadas? Las semillas tienen, digamos que tienen bastantes dificultades, principalmente pues el modelo agrario que hay en el país. Acá en el país pues entró la Revolución Verde, y con la Revolución Verde pues el sistema agrícola que se implantó es un sistema de monocultivo, de agroquímicos, de prácticas pues no amigables con el medio ambiente. Entonces, ahí las semillas se encuentran pues en peligro, ya que al haber monocultivos solamente se siembran especies que para ellos son rentables y las demás semillas empiezan a desaparecer. Otro de los factores de riesgo que tienen nuestras semillas nativas y criollas son la contaminación genética por transgénicos, especialmente en el caso de los maíces nativos y criollos que tenemos acá en el país. Lastimosamente, pues sí se han contaminado bastantes, y esa contaminación hace que se pierdan nuestras variedades porque se cruzan pues genéticamente con maíces transgénicos, los cuales hacen que se pierdan las variedades. Entonces, esa es la mayor amenaza que tenemos en este momento, ya que el país cuenta pues con muchísimos cultivos, muchísimas hectáreas de transgénicos, y eso hace que nuestras semillas pues estén totalmente en riesgo. Por otra parte, pues también tenemos problemas y dificultades con el tema de las talas, de pues ya factores como tal ambientales a partir de la emergencia climática, los cuales han hecho que otras variedades de semillas también se vean afectadas y se empiecen a perder. Y pues otro de los factores también como amenaza es el mercado, ya que muchas veces las personas siembran sus semillas nativas y criollas, siembran sus variedades nativas, y cuando las llevan al mercado no tienen buena acogida, no hay consumidores. Entonces esa es otra problemática, ¿no? A partir del consumo también hace que ciertas variedades se pierdan porque la gente pues no tiene conocimiento o no están acostumbradas a comer cierto tipo de alimentos que se consumían antiguamente, y pues que por el paso del tiempo, el cambio de la cultura y demás, se han venido perdiendo también a través de la memoria del alimento. Entonces el mercado también es uno de los factores de riesgos para nuestras semillas nativas y criollas. Las semillas para mí lo son todo. Mi mamá siempre me ha enseñado la importancia de las semillas en nuestra vida, y nosotros entendemos la semilla como un todo. Nos vemos nosotros mismos como semillas, ¿no? Para nosotros la semilla es alimento, es cultura, es medicina, es tradición, y para nosotros la semilla es vital, la semilla es vida. O sea, sin la semilla no podríamos existir. Gracias a las semillas es que estamos vivos y pues seguimos permaneciendo en los territorios. Si no fuera por las semillas, pues ya no existiríamos, ya no seríamos pues nada. Y son vitales en el futuro porque ya estamos viendo las crisis que está pasando el planeta. Las semillas nativas y criollas son resistentes a muchas variabilidades climáticas. Las semillas nativas y criollas son semillas fuertes, son semillas que han permanecido, que han viajado, que han estado siempre inmersas en nuestras vidas y por eso nosotros hacemos el trabajo de recuperarlas, de conservarlas, de mantenerlas, de seguirlas sembrando, de compartirlas, porque ellas son las que van a permitir la permanencia de los seres humanos en el planeta. O sea, sin semillas en el futuro no habrá vida. Las semillas lo son todo. Pasado y futuro, para nosotros esa relación es vital, porque gracias a todo el trabajo que hicieron nuestros abuelos, gracias a todo el trabajo que han hecho las comunidades campesinas e indígenas, es que han permanecido también las semillas. Los abuelos fueron quienes nos enseñaron a mantener las semillas, a amar la tierra, a cuidar el planeta. Los abuelitos han sido quienes han mantenido toda esta cantidad de semillas. Nosotros en Colombia somos el segundo país más biodiverso del planeta, así que somos ricos en ese sentido de tener una cantidad de semillas, de culturas, de, mejor dicho, de aprendizajes, de todo. Y todo el trabajo que se hizo desde los abuelos, desde los antepasados, también es lo que nos ha permitido construirnos a nosotros como seres humanos, como personas, ¿sabes? Lo que ha permitido construir nuestra cultura, lo que ha permitido construir nuestra memoria del alimento. Y sin el trabajo de los abuelos y sin la sabiduría de ellos, pues tampoco podríamos entender la semilla como la entendemos ahora. Entonces para nosotros es vital esa relación pasado-futuro, porque en este momento también transmitimos lo que los abuelos nos han transmitido a nosotras. En nuestro caso transmitimos a nuestros hijos, a los niños. Para nosotros los niños pues son supremamente importantes, porque además son ellos también con una sensibilidad inmensa a amar la madre tierra, a ver la semilla también desde otra perspectiva, no solo como un material genético, sino como el todo que lo es para nosotros. El presente y el futuro es vital, ¿no? El presente en los niños que tenemos ahora, que aman la tierra, que van a amar la semilla, que empiezan a comprender y hacer todo este ejercicio de la recuperación, de entenderse como guardianes de las semillas también. Y nuestro propósito es ese, ¿no? Es devolverle un poquito a la madre todo lo que ella nos regala a diario, es amar la tierra, es respetarla, es amar las semillas, es entendernos como semillas, como nosotros también como seres humanos estamos ahí, nacemos, digamos, estamos dentro del vientre de nuestra mamá como una semilla y nacemos y damos frutos y nos sembramos también. Entonces esta relación para nosotros es un todo. Pasado, presente y futuro es lo que va a permitir la permanencia en la tierra. Soy la semilla nativa, el alimento local. No necesito toxinas. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa. Y sabiendo que somos semillas y posibilidades por descubrir y disfrutar, os mandamos un fuerte abrazo y seguimos saltando al futuro. Sembremos en nuestro jardín, cuidemos nuestra identidad. Sembrada por campesinos.